Pues tú me dices, ¿eh? Ya, cuando quieras. Ah, pues dime mañana, güey. Pues ya, pues ya vas. Pues no mames. Entonces ya, pues Tú ya. empiézale, tú empiézale. Pues cámara. 3, 2, 1. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y durante las próximas 7 horas vamos a hablar de, no. de lo acontecido la última semana con Necaxa. Para ello, no estoy solo, desde luego. Está conmigo mi ranchero favorito desde Aguascalientes, de la llamada Tierra de la Gente Buena, don Murdo Queras, compadre. Hola, ¿qué tal, Taker? ¿Cómo estás? Mira, siguen llegando. Y es que hoy tenemos un programa especial. Es como un poco como el show en vivo, como tener audiencia en el estudio. Y pues aquí están acompañándonos nuestros patreones que decidieron acudir al llamado. Y bueno, de entrada, pues los saludamos, les agradecemos. Y más adelante los estaremos escuchando. Por lo pronto, pues ahí estarán al pendiente para meter sus comentarios también mientras estamos hablando de esta gran fabulosidad que fue la fecha 1, el debut en Liga MX, bueno, Guardianes 2020. Bueno, no, pero más o menos, ¿no? Ok. Fue un gran debut, sí, cómo no. Lo bueno es que tenemos salud, compadre. Lo bueno es que hay salud. Diría Don Chepo, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo el poder de convocatoria que tenemos. Es impresionante. Creo que hay ahorita con nosotros, ¿qué son? 473 patreones conectados. Es como con la quiniela, ¿no? Regresó la quiniela PR y es impresionante la cantidad de gente que se inscribió. Pero bueno, vamos a empezar. Antes de las miserias, vamos a empezar con algo más amable, por decirlo de alguna manera. En el transcurso de la semana se presentaron más bien los uniformes de Necaxa para la temporada 2020-2021, es decir, para el Guardianes 2020 y para el Clausura 2021. ¿Qué te parecieron a ti, compadre, los nuevos uniformes de Necaxa? A mí me agrada esto de que ya se haya regresado a la normalidad. Se me hizo como, no sé, creo que esperaba un poquito más, algo distinto, pero me parece que fue así como si hubieran sido armados al vapor, no sé. O sea, se fueron a lo seguro, a lo tradicional, el tener el uniforme rojiblanco, ¿no? Ahí con las bonitas rayas, las franjas que tanto habíamos añorado. Eso de la textura que tiene, pues bueno, es lo que lo hace distinto quizás, pero en sí el diseño pues no tiene mucha propuesta que digamos, pero bueno, ahí la cuestión es lo del positivo, los números verdes, negativo, pues que otra vez es short y medias en rojo, que bueno, es como polémico, ¿no? No es tanto lo tradicional, pero pues no dejan de ser los colores del equipo. Entonces, siento que incluso para la producción, o sea, sí me pareció muy, muy emotivo y lo que quieras, el mensaje, muy merecido el homenaje que hacen a los rayos de luz, ¿no? Esta campaña que trae Necaxa social de reconocer a los héroes de este año. Y eso está padre. Pero yo siento que me faltó contenido en cuanto al equipamiento, ¿no? Porque a final de cuentas no te venden solamente los jerseys de local y de visita, sino pues también querían, bueno, yo en lo particular sí quería ver cómo estaban los pants, ¿no? El equipamiento de entrenamiento, no sé, ver algo un poco más, más detallado de todo lo que propone Pirma, ¿no? Para esta nueva etapa de con el Caxa, y me pareció así como que muy, sí, como dice Uriel Botello, se ve muy genérica la línea, exactamente. O sea, se ve, te digo, así como que la armaron en chingazo y así salió, ¿no? A lo seguro, y te digo a lo seguro porque también la de visitante, pues es regresar a los tonos grises y o sea, oscuros, ¿no? Negro o gris, que le ha funcionado mercadológicamente en Necaxa últimamente. Siento que igual, o sea, falta algo como distinto, o sea, no se salieron de una zona de riesgo y pues ya, yo supongo que de todas maneras la gente lo va a comprar y que pues sale pal quite, o sea, para lo que es que, va a ser y ya. Es que de que la gente lo va a comprar, porque si el año pasado, creo que es la única vez en la que todos los necaxistas hemos estado de acuerdo en algo. El año pasado todos mentamos madres porque no había franjas rojas y aún así la gente lo compró. Entonces, de que lo van a comprar, lo van a comprar. Ahora, la playera visualmente, la de local, es muy parecida a la del torneo pasado. Claro, a la alternativa del torneo pasado, ¿no? Porque la barrabasada que hicieron, yo nunca se la voy a perdonar a Charlie, pero, o sea, tú la ves y es el mismo. Cambia por ahí algún detalle, la forma... la parte de enfrente del cuello, los vivos verdes ahora en el borde de las mangas, y ya realmente la ves de lejos y se ve igualita a la anterior. Digo, no es queja, se ve bien la playera, me gustó. Me gusta que esta tiene la espalda blanca. Eso da pie a que lo que decías, ¿no? Que regresen los números verdes. Pero la espalda no me agrada del todo, ¿eh? Como que parece playera de entrenamiento, no sé. Como que sí debería tener, como se hacía antes, ¿no? Parte de las franjas y sí marca el cuadro blanco para el número, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso no me agradó mucho. Ahora, es muy igual para mí a la del torneo pasado, pero la del torneo pasado me parece más bonita. Digo, salvo la estupidez, repito, de que era la tercera. Pues se me hace más bonita por la textura y el diseño que tenía en el color rojo, ¿no? Pero, pues digo, no es para quejarnos. Sí se puede variar. Ayer leía a alguien que decía que esperaban, que no se había innovado y que no podían esperar mucho por la cuestión de que son las franjas rojas y qué le hacías, ¿no? Pues sí, o sea, tienen que ser franjas rojas, pero aún así, las playeras año con año son diferentes. Pocas veces son tan parecidas la de un año con la del siguiente año, ¿no? Sí, yo insisto en que sí, se fueron a la zona segura y, o sea, incluso me gustaba más la alternativa de Charlie por la cuestión de la textura, ¿no? Que tenían las franjas. Por ahí nos dice Manuel Flores, aparte está más barata, o sea, sí, supongo que de Charlie a Pirma, pues Pirma es una marca menos, menos costosa, y eso será lo positivo, que esperemos que también todo sea un poco más barato con esa marca. Y dice Uriel, no me gusta que no se vean las franjas de atrás, pues yo creo que tampoco hay mucho espacio, o sea, por ahí hubieran tenido que sobreponer los números, ahí se podría haber perdido, y además también traen mucha publicidad en la espalda. Pero siempre ha sido así, el estado, contigo al 100. Sí. Entonces sí, yo entiendo el por qué no hay atrás, pero... Oye, no, pero el patrocinio, los patrocinios siempre han estado y en esa cantidad, no me digas que tú ves la playa de Necaxa y se ve limpia, no. No. Mira, digo, no es tema el equipo ese que viste de azul, pero una playera... Si hay una playera elegante en la Liga MX, es la de Cruz Azul, porque es la playera más limpia que hay en la Liga. La de Necaxa, lamentablemente, pues no, sabemos, obviamente, el patrocinio, pues es, los patrocinios en playeras, pues son de los principales ingresos, bueno, en general los patrocinios son los principales ingresos del club, junto a los derechos de transmisión, ¿no? Entonces, pues publicidad, hay, siempre ha habido en esa cantidad, al menos los últimos 15 años ha habido en esa cantidad, y pese a eso ha tenido franjas en la parte de atrás de la playera. Pues no sé, bueno, ahí yo no tengo tanto problema, démonos de santos que tenemos franjas nuevamente. Ya, por ahí Uriel, bueno, Baldo dice, no solo parecidas un año y otro, son de compañías distintas, son como 300 pesos menos, pues son 300 pesos y es un boleto, ¿no? Un boleto al estadio. Uriel, le copiaron la tarea a Charlie. Sí, es que se ve como esa tendencia y sí, en Twitter yo he visto que varios lo mencionan así, lo malo de la necesidad, Pues sí, de tener los ingresos, ¿no? Creo, supongo que a eso lo refieren. Ahora, ¿y de la de visita qué? ¿Sí? ¿Te late, Taker, o...? Sí, está bonita. Sí, sí me agrada. Pero pues tampoco es que diga así el super diseño, ¿no? Digo, creo que los diseños que tuvimos en la anterior etapa con Pirma son. Vaya, estos nuevos no son los mejores que ha hecho Pirma para Necaxa. Pero están bien. El de visita también me agrada. Respecto a lo que decías, pues, de que nada más presentaron tal cual uniformes de portero, local y visita, y no toda la línea, pues me imagino que por la cuestión que estamos atravesando, ¿no? Ni siquiera, pues obviamente no podía haber un evento de presentación como tal, Sí, eso lo entonces solamente extrañamos. mostrar los diseños y ya, ¿no? Pero incluso al de Charlie, ¿te acuerdas que hubo un video que se hizo ahí como con más producción? Estaba Anselmo Alonso y... O sea, fue un lanzamiento también en línea. Yo lo vi por Facebook, por ejemplo, y te mostraba un poco más de cosas, ¿no? Pero bueno, supongo que también en cuanto a los tiempos y los dineros y la inversión de producción para esas cosas, pues sí, quedarán para otro momento más agradable. Pero bueno, así la cuestión con los uniformes y pues ya resuelto eso, ¿qué sucedió, señor Don Dickers? Pues lo bueno es que tenemos salud, compadre. Un gran partido de Necaxa. Una gran presentación. Un partido que nos llenó los ojos de lágrimas por el tristísimo espectáculo. O sea, creo que podemos dividir el partido tal cual, así como es, en dos tiempos, ¿no? El primer tiempo es infumable. Tigres nos pasa por encima caminando. Bueno, vamos a poner en contexto. Me imagino que todos saben, pero. Después de la cancelación, bueno, la reprogramación del partido del jueves, el partido inaugural del torneo termina siendo Necaxa Tigres. Jugaron el pasado viernes en el Estadio Victoria. Gana Tigres 3-0, un partido en el que, pues, nos pudieron haber llenado la canasta en el primer tiempo, ¿no? Y Tigres tomó ventaja en ese lapso de 2-0, así se fue al descanso. Pero un Tigres caminando contra un Necaxa que ni fu ni fa, ¿no? Parecía que Necaxa no se presentó. De hecho, yo creo que nos hubiera ido mejor si no se hubiera presentado. Un partido tristísimo en el primer tiempo. Muy, muy, muy malo. Yo no entendí qué carajos hacía Guzmán adentro. No entendí qué carajos hacía Sandoval adentro. Pero bueno, en el segundo tiempo, pues el equipo cambió, ¿no? Tres cambios al medio tiempo. Y me parece que sí le cambiaron la cara al equipo. No digo que el equipo haya sido espectacular, pero pues al menos metió las manos, ¿no? Al menos. Empezó a tocar, pasó media cancha, se acercó al área, si bien no tuvo ninguna de peligro que te hiciera brincar del asiento de la emoción, pues al menos llegó al otro lado, ¿no? Entonces, me parece que se mejoró mucho en el segundo tiempo. No estoy diciendo que haya sido una gran actuación, pero en ese lapso, desde luego. Pero, pues al menos no fue tan malo como sí fue el primer tiempo. A ver, yo de entrada tengo esta duda. Yo no sabía esta cuestión de que ya no se iban a permitir solamente tres cambios por reglamento, por partido. O sea, ¿ahora son Ajá. cinco? ¿Puedes hacer hasta cinco modificaciones? Va a ser todo el año, o sea, toda la temporada 2021 a nivel mundial, tal cual es cuestión de FIFA, Ajá. por la cuestión de desgaste de los jugadores a raíz de esto de la pandemia. Yo la semana pasada no estaba seguro de si iba a aplicar aquí también. De hecho, por ahí lo hicieron oficial, me parece que bueno, yo vi algo ya oficial el lunes o martes, de que sí se iban a permitir los cinco cambios en Liga MX también. Son cinco cambios, pero solamente puedes parar el partido en tres oportunidades, vaya. Okay. No es de que haga un cambio ahorita, otro y otro y otro. O sea, tienes tres oportunidades para hacer cambio, ¿no? O sea, puedes parar el Okay. partido tres veces. Ahora, eso no hay problema. Pues, haces dos al medio tiempo y puedes pararlo tres veces más sin problema, ¿no? Sí, el asunto aquí, o sea, yo pregunto esto porque yo siento, o sea, sentí de repente que se estaba tomando este partido como si fuera el último que nos quedaron a deber de pretemporada, ¿sabes? O sea, como que vi que primero echó Sosa a la gente que, pues, para darle ritmo, ¿no? O sea, yo no entendí de repente que tengas un cuadro titular en donde pones a Carlos Guzmán, que no había jugado un partido más allá de la cuarentena. O sea, que de verdad tiene como de pretemporada como 28 años. Y por ahí lo de Yerko, pues también iba por el asunto, ¿no? O sea, se veía muy claramente que no estaban en ritmo. Y además que no había entendimiento todavía. Lo cual es normal para fecha 1, pero no de manera tan grosera, ¿no? Y, o sea, el no entender, el no tener el timing. Además, el no poner a tus jugadores que están en mejor momento como cuadro titular. Creo que ese es el gran pecado de Poncho Sosa en este primer partido. Contra un equipo de Tigres que sí venía de una pretemporada competitiva, con el caso de la Copa GNP, que incluso, bueno, lo hablábamos, ¿no? Que además de eso, pues es un equipo que no ha tenido muchos cambios a lo largo de los últimos años, que se conoce muy bien. O sea, estaba cantado esto para hacer un drama desde el momento en que tú veías la alineación. Considerando además que pones a tres de tus cuatro defensas centrales como titulares. O sea, cambias tu esquema táctico a una línea de 5, que de entrada pues, te plantea un sistema más defensivo que te dura 14 minutos, ¿sí? O sea, ahí es donde, ¿cómo? Nada nos salió pues con Poncho Sosa en este primer partido, y además, pues sí, se vieron exhibidos algunos jugadores en cuanto al nivel de falta de ritmo y de toque y de ubicación y lo que quieras. O sea, a Raúl Sandoval se lo hicieron como quisieron, ¿no? Allá por... Pero a Sandoval se lo han hecho así en cada partido que ha participado desde que llegó, ¿eh? Sí, y después dices, bueno, pues viene el cambio con Jairo González, que pues bueno, tiene un poco más de experiencia, ¿no? Se ve como, se veía que iba bien, ahí ya mejorando la cosa, y después desparrama la... tira la leche, sí. como lo hace en el tercer gol, que ya es como una muestra... Es el claro ejemplo de qué estaba pasando con Necaxa en ese momento. Pero sí siento que los cambios al medio tiempo sí le dieron un cambio. De hecho, lo platicábamos, ¿no? Te decía, la única buena noticia es que después de estos 45 minutos no se puede poner peor el asunto. Y me parece que sí hubo cierta mejora ya con los ajustes. En particular, el caso de Ian González y de Joao Rodríguez, me parece que pueden ser... sí, algo más interesante conforme vayan avanzando los partidos. Sí le pintan un cambio y la verdad es que nos deja también muy claro y exhibe la falta de pues no sé si de regularidad, porque ya es regular lo de Martín Barragán. La neta es que yo tenía un poco más de esperanza y tener el balón de frente, o sea, tener la oportunidad clara de frente a la portería y ni siquiera animarse a disparar. O sea, son situaciones que no entiendes de Martín, que pues va a sufrir mucho si no se pone las pilas y compite en estas primeras oportunidades que decías tú, ¿no? O sea, ya tenerlo de titular en el primer partido y dices, pues, ¿cuándo le va a volver a pasar? ¿Quién sabe? Porque no lo sabe aprovechar y nomás se ve mal, pues. Te ves mal, Martín. Te lo dije, no, Barragán es un muertazo, así, tal cual. Y ojalá pase eso de que lo levantamos aquí, pero pues si por mí fuera no lo volvemos a ver nunca, ¿no? Ahora, hay que ser muy claros. Digo, creo que es la derrota, no sé si el... Creo que también un poco el desarrollo mismo del partido, pero creo que era de esperarse la derrota, ¿no? Más allá de que nosotros somos necaxistas y teníamos la esperanza, como te dije la semana pasada, que por favorcito nos vaya bien. Creo que era un tanto lógico, porque lo que dices tú, ¿no? Un equipo de Tigres que tiene pocos cambios, o sea, es es la continuidad que tiene Tigres, aparte del plantel que tiene. Contra un Necaxa que siempre tiene cambios, entonces siempre tienen que adaptarse unos a otros en los primeros partidos. Y aparte un Necaxa incompleto, ¿no? Porque Baeza estaba suspendido, no aparece por ahí Juan Delgado, no aparece Lucas Pacerini, no sé, yo pienso y te lo platicaba, ¿no? Bueno, te lo decía, a lo mejor por ahí está el positivo que salió, ¿no? Pacerini o Juan Delgado. me parece que esos tres van a ser titulares sí o sí en el torneo, ¿no? Entonces, sí. Es un Necaxa, podríamos decir, sin tres titulares, que juega su primer partido oficial y su cuarto partido apenas desde que arrancó la pretemporada contra un Tigres que, te lo dije yo, en la Copa GNP, pues se veía más avanzado que los otros, ¿no? Tan así que jugaban sin hacer cambios prácticamente. Sus cambios eran hacia el final del partido, tal como sucedió ahora. De hecho, el Tuca utiliza solamente dos cambios. Entonces, creo que era un tanto presupuestada la derrota. Quizá no la mala actuación del equipo, ¿no? Digo, no es justificar, desde luego, ni a Poncho Sosa ni a Necaxa. Pero, o sea, algo... Mira, yo muchas veces no pongo atención en cuestiones tácticas. Soy medio bruto para eso, en realidad. Pero ahí en un grupo de WhatsApp, ahí con Rafita Vera, con Cristian Aguirre, preguntaban, está también como Rebel y por ahí, preguntaban el 11, o sea, el día del partido, el viernes, ¿qué 11 pondríamos? Yo en mi 11 puse por un lado a Ricardo Chávez y por el otro a Jairo González. Cuando ya sale la alineación, pues lo que te decía, veo a Sandoval y veo a Guzmán y digo, ¿para qué? Y al final de cuentas, para el segundo tiempo, cuando entran Chávez y cuando entran Jairo, es cuando mejora un poco Necaxa, ¿no? Uh-huh, también. Entonces, eso y la entrada de Joao, desde luego. Pero me parece que ahí hasta Poncho Sosa desperdicia un par de cambios. No es que le hubieran faltado los cambios, ¿no? Pero quizá desperdicia 45 minutos metiendo a jugar lo que decías, a jugadores que no están en ritmo, quizá, ¿no? Entonces, me parece que sí, ahí Poncho Sosa se equivoca desde la alineación, me parece. Sí, es lo que digo, o sea, como que dices, justificas el hecho de que, bueno, dales minutos y que se vayan adaptando, pero sí se ve muy claro, digo, no es que mejorara, yo no siento que haya mejorado mucho Necaxa en cuanto a lo defensivo, por ejemplo, sino que también Tigres, pues ya con una ventaja de 2 goles, pues ya no te metes igual, me queda claro. Pero ya individualmente en los recorridos, en las marcaciones, o sea, sí se ve mucho más en ritmo, mucho más en forma el caso de Chávez que el mismo Guzmán, ¿no? O sea, ese sentido es el que sí, yo siento que no mete a su cuadro titular Sosa, también por lo de Cobian, ¿no? O sea, ok, es un chavo que no es tan novato, o sea, ya tiene algunos partidos, algunos minutos, pero tampoco le vas a soltar este nivel de responsabilidad, tanto a él como a Jerko Leyva, de enfrentarte en un medio campo con Guido Pizarro, con Javier Aquino, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, era un... Yo siento que está, como dices, era una derrota presupuestada, y en ese sentido la aprovechó de otra forma Poncho Sosa, en darle minutos a sus jugadores y el que empezaran a agarrar ritmo de competencia, pero la verdad es que sí se ven que les falta mucho. Ahora, sí, yo sí. Oye, ajá. Es que más allá de que sea una derrota presupuestada, no puedes ponerte a experimentar ya en partidos oficiales, compadre. Pues es que si no has tenido otros... Pues tienes... entrenas toda la semana, compadre. Sí, o sea, y de verdad es que había pases que fallaban a 5 metros, que dices, es que esto no puede ser, o sea, parece que apenas hoy se pusieron los botines de nuevo, ¿no? O sea, incluso David Cabrera me parece que es de lo más rescatable del partido. En el primer tiempo es muy malo también, o sea, se ve que estaba sufriendo, ya con los cambios y los ajustes y que le ponen gente un poco más... bueno, con Joao y Ian, ya se ve él como que con una más confianza y se ve un poco más suelto. Yo supongo que ya cuando tengas a estos tres elementos que mencionabas, que no estuvieron hoy, que son titulares, y a Joao también de titular, pues yo siento que va a ser distinto y que el funcionamiento en Necaxa tiene buen potencial. Pero sí, en este me parece que lo entregó Poncho Sosa. Y que lo aprovecha simplemente para darles tiempo de juego a estos chavos que pues necesitan ritmo, no sé, pero bueno, yo esperaría que ya, o sea, que esto cambie para un siguiente partido en donde veamos otro cuadro titular y a lo mejor hasta otro esquema. No me desagrada tanto la línea de 5 atrás, siempre que pues todos funcionen como deben funcionar, ¿no? O sea, me parece que cuando están en ritmo y entre ellos... Siempre que a Mario no se le pasen los centros como el del primer gol. Es que es ahí donde me preocupa, porque son los tres que tienes, no hay más. Julio me parece que está bien, Unai me agradó, pero sí. Oye, se ve como aparte, que no está de confianza. Ajá. Más allá de que Tigres te pasa por encima, bueno, primero, yo no estoy tan de acuerdo con que Tigres haya bajado tanto, ¿eh? O sea, no lo veo que Tigres haya bajado tanto. ¿Por qué? Porque ni siquiera se subió al acelerador en ningún momento Tigres. O sea, me parece que lo de Necaxa en el segundo tiempo es mejoría de Necaxa. No coincido con que es porque Tigres bajó, porque Tigres caminando te pasó por encima en el primer tiempo. Quizás siguió caminando algún momento del segundo y eso junto a tu mejoría, pues niveló un poco el partido, ¿no? Pero oye, al margen de que Tigres fue superior, porque lo fue durante todo el partido, los errores de Necaxa en los goles, ¿no? El centro en el primer gol, el cabezazo de Iñak, oye, lo de Mario de Luna es increíble, creo que brincó tres tortillas, dejó que lo clarearan, ¿no? Sí. Iñak remata a su espalda, o sea, ahí eso. Y luego lo de Malagón, ¿no? Que le mete las manos, pero pues como si no las hubiera metido. En el segundo gol, otra vez Malagón. Perdón, en el... Sí, es en el segundo, ¿no? Sí. Que se abre el hueco y nadie marca. También mete las manos, entra, pero como sí. Si no se hubiera metido. Perdón. Yo le decía a Rafa Vera en ese momento, oye, al que le decían manos guangas era Hugo González, ¿no? No a Malagón, por favor. Sí. Entonces, eso, y luego el error de Jairo, también grosero, lo que decías, ¿no? Se había visto mejoría en el equipo cuando ingresó, pero pues en realidad el tercer gol es cortesía de Jairo González, un error de primaria, ¿no? Pero de fútbol de básico, pues, o sea, nunca salgas por el centro, y menos si es a tu perfil contrario, si él es zurdo, carajo, ya te decidiste voltear y meterte hacia el centro del área, pues pégale, revienta donde sea, no quieres salir jugando ahí cuando tienes a estos jugadores alrededor. O sea, es el sentido de que de verdad no sabes en dónde estás y qué estás jugando en este momento. O sea, les falta ese chip de ya, o sea, ya estamos en competencia, ubícate, chavo, porque sí, yo siento que es el bigote. Yo sigo insistiendo en que no puede salir a la calle con sí, ese bigotito que anda, ¿eh? Oye, pero ¿cómo les vas a poner ese chip de aplícate ya cuando estás diciendo, y quizá fue así, que el técnico se puso a, ay, vamos a darles minutos, no, por favor? O sea, ahí sí, ya saben que yo soy fan de mi Luis Alfonso, pero también lo de Luis Alfonso en este partido, si es eso de que vamos a darles minutos para que hagan el ritmo, es lamentable. Como dijas, tú no puedes ponerte a experimentar en partidos ya oficiales. Exacto, y yo siento que eso fue lo que sucedió. Vamos a ver qué dicen los patreones aquí en la audiencia. En cuanto a lo del partido, vamos, dice Uriel, vamos con todo por ese 12º lugar. Creo que ya se durmieron, compadre. No, Uriel dice, vamos por ese 12º, con todo por ese 12º lugar. Yo creo que sí podemos aspirar a más, pero pues, a partir de la fecha 2. Joaquín Arias, nuestra meta es el repechaje, fuera Sosa, jajaja. No creo que... Bueno, o sea, dices que para librar repechaje pues, tienes que estar en los 4 primeros. Bueno, quién sabe, o sea, ahí sí coincido con lo que decías la semana pasada, Taker, pero bueno, tampoco creo que estemos hasta el 12. Yo siento que va a ser un poquito más. Uriel Botello, si bien nos va, ja, faltaron jugadores importantes, y dice Joaquín Arias como Puch, Barovero, Brian, Cuatroche, jaja. Bueno, muy, muy juguetones andan los padrinos. Cierto, todos persiguiendo el balón, parecía que jugaban al torito. Sí, de repente hasta ese tipo de cosas y lo que decían por ahí de Fallagán. Barragán se veía con cara de novato, debutando, como muy nervioso. Sí, te digo que, o sea, les faltaba el entender que ya estaban ahí, ¿no? Y digo, Barragán tampoco es que sea un novato, o sea, no está debutando, tampoco es su primer partido como titular, o sea, sí me quedó a deber, pero feo. O sea, quedando en fuera de lugar, en situaciones muy claras, o sea, neta, ubícate, chavo, ni siquiera fueron de bar. No, pero la visión de juego que tiene, pocos tienen su visión de juego. Eso yo no se lo entendía a Julio Ibáñez. Desde luego respeto mucho a Julio Ibáñez, pero yo no entendí ese comentario que nos hizo de Barragán, ¿no? Sí, bueno, ahí comentaban lo de la jugada de Jairo. Sí, no, terrible. Valdo Flores dice, tú quejándote de bigote, yo aún no sé si Joao traía barba o tatuajes en la cara. Bueno, si trae su candadito y además de ahí para abajo ya todo está tatuado. Manuel Flores, la verdad es que era de esperarse, Necaxa ha venido iniciando así los torneos. Pues tú habías dicho, ¿no? La estadística no había perdido tantos. ¿O dónde la vimos? Estadística de que no llevaba muchos torneos. Tú la dijiste. Sin perder en fecha 1. Por eso te odia el profe, dice Joaquín Arias. Es un lleno de odio. Creo que hablan de ti. Pero bueno. Pero no, bueno. El profe me odia por Alex Aguinaga. Ah, sí. Ya lo puso en mi contra. Pero bueno, así la fecha 1. Insisto, yo creo que esto esto tiene que ser el piso y de aquí para arriba, ¿no? O sea, creo que viéndolo del lado como optimista, es que no nos puede volver a pasar esto. Y la verdad es que ya le dimos check a uno de los rivales complicados de la liga, de los fuertes, de los mandones de esta liga, pues ya sucedió, ya pasó, a lo que sigue. Mucho que mejorar, mucho que seguir trabajando y esperemos que ya también, pues Sosa tenga a su gente a punto para que pueda plantear ya los partidos con un cuadro titular. Digo, el fantasma de los goles a pocos minutos del inicio, pues por ahí medio rondó, porque el minuto 14 tampoco es como que ya esté muy puesto el partido para ese momento. Ahí creo que sigue, también es una muestra de que sigue ahí las cuestiones no están del todo bien. Entonces, mucho, mucho que mejorar y pues ya, los primeros 3 puntos que se nos van. Esperemos no los estemos extrañando más adelante. ¿6 puntos? Ah, por el partido pasado. Pero no digo nada porque te perdí, compadre. De repente no te entendí nada de lo que decías. Decía que eran los primeros 3 puntos que se pierden y Manuel Flores nos dice, fueron 6 puntos en la porcentual al menos. Sí, bueno, se pierden 6 puntos en la porcentual y... Pero nos recuperamos al rato, porque pues viene Pumas y esas cosas que también nos faltaron. O sea, eso no me preocupa, al menos por ahora. ¿Qué más, Taker? ¿De qué o qué? ¿Con qué seguimos? Ya te traigo ganas, compadre. ¿Eh? Ah, ok. Cerramos ya. Sí, sí. Cerramos ya entonces Tigres. Digo, no podemos decir, nunca vamos a poder decir que una derrota de 3-0 en casa en el primer partido y en el que te superaron, pues, digo, tendríamos poco positivo que decir de eso, pero pues lo positivo es que diría Don Chepo que tenemos salud y que el fútbol da revanchas y la semana que entra, el próximo viernes, otra vez en el viernes botanero, Necaxa visitará la frontera. Juega contra Juárez FC, no, FC Juárez, perdón, viernes 21:30 en el Olímpico Benito Juárez, que alguna vez la directiva de Juárez dijo que en el San Benito, pero bueno, ya sabes que Benito Juárez también era santo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de esa visita a la frontera? Pues una mejor actuación del equipo, ¿no? Y los primeros puntos, pensaría yo que al menos uno. Quizá ya ver en acción a los que faltaron, Baeza tendría que estar. El problema es que no hemos visto Juárez, pues, se supone que jugaba el jueves y por cuestión de positivos de COVID-19 se reprogramó el partido para el lunes. Entonces, al momento que grabamos esto, no hemos visto Juárez. También Necaxa, pues, no ayuda mucho en la cuestión de información, ¿no? En el sentido de que no sabemos, vaya, no quiero que me digan, fulanito es el que salió positivo, ¿no? Pero sí que me digan, por ejemplo, de Pacerini, Delgado, si no están en ritmo y fue decisión técnica, si alguno está lesionado, si no están al 100, lo que sea, ¿no? O sea, no sabemos por qué no jugó Delgado, por qué no jugó Pacerini, por qué no apareció quizá por ahí algún otro en la banca, ¿no? Entonces, digo, es difícil, creo que es difícil hablar de lo que podemos esperar de la visita a Juárez, pero pues, de entrada, pues, podríamos esperar que no se juegue tan mal como se jugó contra Tigres, ¿no? Sí, pues eso, que ya se lo tomen más en serio y que ahora sí, ya teniendo un cuadro titular decente, pues ver a qué nos alcanza, ¿no? Ahora sí ya, ya con eso yo creo que puedes garantizar un poquito más, ¿no? Y sí buscar un resultado distinto. Porque además tú tienes el último antecedente, que creo que fue ese partido, ¿no? Donde Josgaard también se le achaca un error ahí en entregar un rebote que termina en gol. Y pues no es un grato recuerdo el último, ¿no? El partido allá en tierras fronterizas de Necaxa. El torneo pasó y que de hecho termina mandando a Josgaard a la banca. Y es cuando aparece Alonso contra Querétaro, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, pues... Bueno, ese partido fue el torneo pasado. Ajá. Sí, dale. No, digo que Diego, teniendo ese referente, pues ya no es como tan fácil el asegurar que nos va a ir bien en Juárez. Hay que trabajar ese partido. No sé qué tantos pueda hacer para Necaxa una ventaja el poder haber ya tenido un juego y que ellos no. Que ellos no hayan podido tener su primera aparición en Liga MX. Pero sí, compadre, juegan el lunes. Jugaron ayer lunes. Ah, de veras. O sea, se reprogramó, no es que se haya cancelado. No, pero yo pensé que iba para más adelante. Pero entonces ya habrán jugado. Bueno, el desgaste es mayor, ¿no? Porque tienen partido. Sí, más van a cercano. Tener menos días de descanso y menos días para preparar el partido. Eso podría ser en determinado momento ventaja para Necaxa, pero si nos vamos a poner a ver que agarren ritmo los jugadores y al cabo tenemos 5 cambios, podemos quemar 3 al principio, pues no. Mira, ese partido que decías con Juárez, ay, parece que estoy reventando a mi Luis Alfonso, ¿qué me pasa? Ese partido contra Bravos, al que hacíamos referencia el torneo pasado, fue en la jornada 5, el 9 de febrero de este año. Juárez gana 2-1. Ese día por Necaxa marcó Claudio Baeza. De hecho, Necaxa ganaba el partido. Después Juárez le da la vuelta. Y ese partido es el primer triunfo de Juárez contra Necaxa. Digo, la historia de enfrentamientos pues no es muy grande. Hay que recordar que Juárez llega al ascenso... un año antes de que Necaxa salga de ahí, ¿no? Por fin. Entonces, conocimos a Juárez un año en el ascenso. Sí, hay 4 enfrentamientos ahí. Y después de eso son 2 enfrentamientos en Liga MX, el último año, cuando Juárez toma el lugar de Lobos BUAP. Entonces, son solo 6 partidos. Necaxa ganó 4, los 4 del ascenso. Un empate y una derrota. O sea, los 2 que han sido en Liga MX, Necaxa no ha vencido a Juárez. Un empate horrible, me acuerdo, en el Victoria a ceros con Memo Vázquez en el banquillo y la derrota del torneo pasado con Luis Alfonso Sosa. En esos partidos Necaxa ha marcado 8 goles, Juárez ha marcado 3. Los únicos que le han marcado más de 1, y me remonto otra vez al ascenso, fueron Jair Barraza y Rodrigo Prieto con 2 goles cada uno. Y ya, pues el primer antecedente, aquí tengo el dato, el primer partido que se jugó fue... En el Apertura 2015, jornada 3, Necaxa ganó 3-1 en Juárez. O sea, Necaxa ya ha ganado Juárez. Después, desde luego, les gana en la final de ascenso. En el partido de vuelta también les gana en Juárez. Pero, pues, en Liga MX es más bonito, ¿no? Y nos falta ganarle a Juárez en Liga MX. Porque incluso por ahí se jugó un amistoso. Desde luego, ese no cuenta en la estadística, porque es amistoso. Se jugó en Estados Unidos, ¿no? Ahí... no me acuerdo en dónde, cerca de la frontera. Se gana 2-0 aquel partido. Bueno, ahí están todas las, todos los previos de la estadística previa. Uriel dice que ya cuando Taker no puede defender a Ponchito es porque de plano estamos pa'l per. Y Joaquín dice su Luis Alfonso bebé. Pues sí, sí, pues para que luego no digan que no decimos las cosas como son, ¿verdad? Aquí damos nuestra opinión, aunque nos guste a veces, ¿no? pero sí, bueno, entonces... Es que es como lo que, cuando se anuncia que regresa Luis Alfonso Sosa, yo te lo dije, o sea, es mi Luis Alfonso y siempre va a ser mi Luis Alfonso, pero te lo dije, empieza de cero y vamos a hablar de él en base a lo que haga en esta etapa, ¿no? Sí, que le ha costado trabajo y, o sea, a mí parecer, la cuestión del parón del COVID le viene bien a Luis Alfonso en lo personal, el torneo pasado. Vamos a ver a ver qué sucede. Por lo pronto tiene una buena oportunidad de redimirse un poquito, ¿no? Con lo que pueda plantear para este partido. Contra un Juárez que además tiene varios caras conocidas, ¿eh? Ya checando así el si bien no hay así como grandes estrellas de renombre en su plantilla, por ahí quizás Darío Lescano es de lo más famosón, o Jesús Zavala, que es de experiencia en selección incluso. Por ahí hay algunos jugadores que han sido lo suficientemente hombres para vestir la del Necaxa. ¿Tú sabes quiénes son, Taker? Es que no sé ni quién está en Juárez, compadre. Por ahí, el torneo pasado estaba Jonathan Lacerda, ¿no? Pero ya no. No sé si continúa ya. No sé quién está en la plantilla de Juárez. El que sí, desde luego me suena, y no sé si siga, Iván Vázquez, ¿no? Iván Vázquez, él sí continúa ahí con el número 31. Aunque no sé si siga siendo titular, pues yo uno esperaría que sí, porque tiene Enrique Palos, que también ya es un veteranón. Oriundo de Aguascalientes. No, Enrique Palos tiene como 82 años, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, ahí está. Ahora, que te voy a decir aquí un dato de Iván Vázquez. Si quieres, abro el archivo y te digo cuántos son, pero en torneos cortos, o sea, del 96 a la fecha, ningún portero en Necaxa tiene más partidos que Iván Vázquez. O sea, desde que se impusieron los torneos cortos, Iván es el que más partidos ha jugado en la portería de Necaxa. Mira, ¿para qué? Para que no me lo ningunien, ¿eh? O sea, a lo mejor no es muy carismático y gente de popularidad, pero pues ya es un veterano y tiene un buen camino recorrido. Bueno, ese es uno. Iván Vázquez, me llate. Pero también está Alan Mendoza. ¿Te acuerdas de aquel lateral derecho? Ah, ya. Sí. Ajá. Y está... También en la defensa, pues recién llegado, Luis Donaldo Hernández, ajá. Que es jugador de Necaxa. Sí, está prestado. Inexplicablemente no entra en planes, ¿no? Fíjate con la falta que nos anda haciendo ahí. Yo no sé por qué lo mandaron. decía Rafa Vera, ¿en qué mundo? Vivimos en un mundo en el que Luis Donaldo no entra en planes y Barragán sí. Digo, igual no había opción para mandar a Barragán a algún lado, ¿no? Pero tal vez. Pero sí, o sea... ¿Por qué no se quedaron a Luis Donaldo? Que ya no lo mencioné, pero ahí en la banca tenía a dos jovencillos como defensas que tenían posibilidad. Lo que te decía, o sea, tienes cuatro centrales en tu plantilla y pones a tres en el primer partido, pues que ni para la banca, o sea, pero bueno. Bueno, Luis Donaldo, ahí está. Y que me falta uno, déjame, lo encuentro. No, ya. Creo que ya. Sí, son ellos. En el cuadro de Gabriel Caballero. Que bueno. Pues sí, no hay muchos nombres. Por ahí Flavio Santos, que pues también ya tiene un rato de recorrido, ¿no? De ahí con Atlas y en Ascenso también. Pero no sé quién. O sea, como no lo hemos visto, y tampoco es que haya visto muchos partidos de los pocos que se jugaron en el torneo pasado de Juárez, pues no sé qué tan peligroso puede hacer este equipo, considerando que pues se hace más fuerte en casa, cierto, pero pues no va a tener el apoyo de su afición. Entonces, a ver cómo nos va. Va a ser Un partido de volado. Pronóstico reservado. Mira, compadre. Ajá. Te tengo el dato de Iván Vázquez. Es el que más partidos tiene en torneos cortos en la portería de Necaxa. Y detrás de Nicolás Navarro es el que más partidos tiene desde que Necaxa regresa en la 82-83. Tiene 189 partidos jugados contra los más de 500 de Nico. O sea, sí es diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero 189 partidos de Iván Vázquez, que no son pocos. Y el que sigue de la lista a Iván Vázquez es con 76 partidos, el Monstruo Álvarez y Adrián Chávez. O sea, échale. No, pues sí es mucha diferencia. Claro, los 300 y cachito que le saca Nico y Iván también son mucha diferencia, ¿no? Sí, sí, pero pues en cuántos años, ¿no? También. Sí, sí, sí. Baldo dice, no ha dado mucho con qué defenderlo, mi superponchito, esperemos que mejore. Por favor, que no meta gol el Bam Bam Vázquez. No, bueno, ya sería mucho, ¿no? Que Iván te meta un gol de tiro libre, pues ya sería como que... como que nos vino a orinar el perro, ¿no? ¿Qué más, Joaquín Arias? Pues ¿te acabas de decir perro a Iván Vázquez? No, no, o sea, por la mala suerte. Ah, ok. Joaquín Arias, pues en el papel Sosa armó este equipo y al menos tuvo meses para poner nombre. Falta que la directiva le haya dado el visto bueno a sus propuestas. Lojero finalizó su contrato con Venados en diciembre pasado. Ah, porque por ahí preguntaba a Uriel si ya se había retirado Lojero. Uriel Botello, ¿Mendoza no fue el que Sosa sentó luego de un oso contra Pumas? No, ese fue Vera, ¿no? Eric Vera. Porque Mendoza juega en el torneo de ascenso cuando llega Poncho Sosa, en el que se asciende. Mendoza juega, punto, no sé, eran 18 partidos o 17. 17, ¿no? Ajá. Mendoza juega los 16 de titular, partidos completos. Y en el último partido aparece Eric Vera en su lugar. Y ya se queda. Y Eric Vera es el que juega toda la liguilla. Y el que comienza jugando el siguiente torneo. Así ya en es. Primera. Baldo dice, ¿también irán a apagar las luces si hay goles? Que espero que no. ¿Qué, por los apagones en Juárez? Dicen, ¿no? Manuel Flores, ¿se le podría otorgar el premio Perrito Sánchez a Vázquez Mellado? Ay, ya no sé. También se le podría dar al Perrito Sánchez el premio Vázquez Mellado también. Uriel Botello. De hecho, creo que Vázquez Mellado tiene más goles que el Perrito Sánchez, compadre. Pero no sé si igual de relevantes. ¿Eh? No, pues, no vamos a empezar a discutir eso, compadre. No es el momento ni el lugar. Relevantes, el de Barraza, que nos lleva ventaja, nos lleva con ventaja a Juárez, y el de Gallegos, que es el que nos pone al frente en ese partido. Ay, dije su nombre, maldito, o sea. El del chileno este que se juega en San Luis, quise decir. Goles de portero son históricos, son los únicos. A ver, Balto, ya. No. Basta, por favor. Por ahí hay más, ¿no? Pero en Necaxa, sí. El Monstruo alguna vez metió uno, pero jugando con los Truenos de Cuautitlán, que sabemos que era filial de Necaxa, ¿no? Uh-huh. Él alguna vez mete uno con Cuautitlán. Pues, ajá. Oye, otra cosa que también yo no entendí, y aquí los patrones lo pedían como tema, que sucedió, pues, terminando el partido de la fecha 1. ¿Qué onda con Alejandro de la Rosa? De repente se pone a tuitear que Necaxa, y si Necaxa juega en la Liga de Expansión, así de, oye, tranquilo, viejo, pues, ¿qué te pasa, no? Y que por ahí... Eso. O sea, yo siento que se puso más... o sea, como que no era así. ¿Qué le pasó? Ajá, exacto. Desde los partidos de I-Liga hubo varios... Yo me chuté casi todos los partidos. O sea, no solo los de Necaxa, ¿no? Y me da la impresión de que es de esos güeyes que se la pasan queriendo chingar y chingar y chingar. Traía ahí algo con Crozas, y Crozas un par de veces lo cayó padrísimo, Mar Crozas. Entonces, Alex de la Rosa, me gusta su labor como, como periodista, pero no sé, no lo conozco desde luego, pero como persona me parece que es de esos tipos que nada más están viendo a quién friegan y tratando de llevarse con todo mundo, ¿eh? Y no me cae bien. Sí, no, pero, o sea, yo te digo, yo no sé si es que en ESPN no le daban juego a que fuera tan así, o es que ahora le dicen tienes que jugar un rol en el estilo, ¿no? Porque también lo que pude ver en Twitter, porque la verdad es que yo vi el partido por TV Azteca, en Twitter estuve viendo que en Televisa, en TUDN, estuvieron tirando mucho hate al Necaxa. O sea, mucha cábula, pues, al equipo. Los comentaristas. Entonces, oye, es que si pones a un fan recalcitrante de Tigres a narrar el partido, pues, ¿qué esperabas? Y es ahí donde yo no entiendo las cosas. O sea, ¿cómo? sí, la verdad es que, ¿de dónde, en qué momento? O sea, o es mucha ardillez el que Necaxa se haya ido a TV Azteca, ¿o qué? Que ahora ya no es nada más de nosotros, ¿no? Ajá. ¿Irá por ahí la cosa? Podría ser. Yo te voy a decir, yo empecé a ver el partido en TUDN y al minuto 8 dije, ah, vámonos a Azteca. Y me pasé a Azteca. Ah, eso quería saber. ¿Por qué? Sí, tú sí te tocó ver o escuchar esas cosas. No, porque el primer tiempo lo estaba narrando Carlos Aguilar, que pues no deja de ser narrador de Vox, entonces. Pero comentando a Aldo Farías, a veces comparto muchas de sus opiniones, pero como que tampoco me cae muy bien cuando se pone a necear. Y es siendo un partido de Tigres, imagínate. Dije, no, gracias, no quiero ver esto en el segundo tiempo. Y me fui temprano a la transmisión de Azteca. Que yo estuve en la de Azteca y me pareció un poco forzadona en ciertas cosas, pero su desmadrito este del algoritmo que traen se me hizo interesante y se me hizo gracioso hasta cierto punto. Considerando que el partido de Necaxa pues no te estaba dando para mucho, sí. Pues sí echaron manos más del desmadre, ¿no? Con Sague y Rosique, que si bien no es el más adecuado para el desmadre, ni mucho menos el Warrior, sí estuvo pues entretenido, lo hacen entretenido a pesar de las basofias que estábamos viendo en el partido, ¿no? Entonces sí me llamó la atención pues este nivel de hate desde Televisa a un equipo en particular. O sea, como que te digo, yo siento que sí fue, se vieron muy ardillas pues en esto, y además le agrega lo de Alex La Rosa. Yo la neta sentí gacho por Javi Sol, porque ahí Javi sí le contestó el tweet directamente a Alex, y ahí ya no le respondió. Alejandro de la Rosa respondió en general, ya andan muy sentiditos, así de que la chinga. Ahora resulta. Ahora, Javi Sol estaba en la transmisión de TUDN también, pero pues así como que Javi Sol hizo la presentación y esta es la alineación y algunas de las menciones, ¿no? O sea, carajo, ¿y por qué no lo dejaste narrando si él era el que narraba? Pues sí, O sea, si hubiera estado la narración de Javi Sol, posiblemente yo no lo hubiera cambiado a Azteca, ¿eh? Sí, tal vez. Sí, porque además, pues, o sea, se supone que es el local. O sea, no es como, tienes las transmisiones de Tigres, ¿por qué no en la de Tigres metes a este güey que es muy, que ya hasta en bronca se ha metido por lo políticamente incorrecto que es? Pues deja al que es local como titular, digamos, ¿no? O sea, pero pues no sé, yo ahí, ya el día que yo tenga mi televisora, ¿verdad? y que puedes comprarte tu televisora. Exacto. Y administrarla como quieras, compadre. Exacto, entonces, pero bueno, ahí está, como audiencia, la neta es que pues no te quedas ahí. Baldo dice, bueno, Manuel Flores, así es castroso, esa es la palabra. Baldo decía, payaso, y luego sale diciendo que no se enoje, ni siquiera los huevitos para quedarse con la suya. Pues sí, en TV Azteca tampoco nos fue muy bien con los comentaristas, pero pues es que el partido no ayudó mucho. Rosique se la pasó hablando de todo menos el juego. Extraño a Braulio en Televisa, de ese vuelo. Pues sí, o sea, la verdad, pero, o sea, se pusieron a hablar de cosas Pues hay interesantes, a final de cuentas, a lo mejor no propiamente de Necaxa, pero es que también ya que cada partido de Necaxa te estén hablando del equipo de los 90, pues sí se va haciendo cansado. Ahora hasta hicieron tendencia en Twitter al Picas Becerril, imagínate, así está el partido. Oye, pero esa que contaron del Picas, que la sacaron del libro este, ¿no? Esa de que alguien brillantemente se le ocurrió ponerlo de compañía de cuarto de Carlos Hermosillo cuando no se hablaban, y que él se dormía a las 6 de la tarde para tener que platicar con Hermosillo, fue una joya, ¿eh? Sí. Y la de qué shampoo usas también está chida. En Azteca la mayoría de las veces hablan de todo menos del partido. Pues sí, es como su estilo y también está bien. Y a mí me gusta lo que hacen con la afición de que, o sea, que saquen los videos. Y yo decía incluso que a ver qué día nos tocaba ver algún rostro conocido ahí en la fancam de TV Azteca, que eso pues me parece que le da otro tipo de atractivo a las transmisiones de la Jusco, ¿no? Oye, que aparte en Televisa es más visible, perdón, es más visible lo de los aficionados porque te los ponen ahí todo el tiempo, o casi todo el tiempo, ¿no? Pero en Azteca incluso le dieron voz a aficionados de Tigres y de Necaxa, ¿no? Sí. Entonces, pues, ahora sí que cada quien que elija el que más le guste. Ahora, este partido del viernes, ¿cuándo es entonces el de Juárez? A ver, recapitulando. El viernes a las 9:30 de la noche. Viernes a las 9:30. ¿Por dónde va a pasar entonces? Por TUDN, ¿no? O ya también No, otra es vez. por Juárez también entró a los viernes botaneros también. Ah, sí, me acabas de decir. Ok, entonces de nuevo Ahora, Azteca. creo que los de Juárez también van, creo que también van compartidos con TUDN, ¿eh? O sea que posiblemente sea las dos, haya las dos opciones. Bueno, pues ya con este antecedente, Oye, que de hecho, a ver quién se te voy a decir, avienta TUDN, ¿no? en tweet, en el. A mí me sorprendió en el Twitter de Pasión Rojiblanca, pusieron una encuesta antes del partido. ¿Y por qué señal vas a ver el debut de Necaxa en el Guardianes 2020? El 70% de los votos, digo, no es que hayan sido 8.000 votos, ¿no? Pero el 70% puso que Azteca. A mí me sorprendió, yo pensé que iba a ser más de TUDN. Pues quién sabe, pues, y te digo, con esta situación, pues menos todavía, pero bueno, con estos resultados, Necaxa amanece en la tabla de la liga como posición número 18, gracias, en el sótano, y de ahí para arriba, señores. A menos de que, te digo, Bueno, todavía no hay acaba que la. esperar Sí, todavía no acaban. el partido del domingo y los 3 de lunes. Sí, digo, pero ahí a menos de que alguno le ganen por diferencia de 4 goles, difícilmente saldremos de esa tabla, digo, ese fondo de la tabla, ¿no? Era lo que te decía cuando llegamos acá, o sea, Cruz Azul ganó 2-0, pues, que hubiera metido otro para no estar tan solitos ahí abajo, ¿no? Sí, mínimo. Pero bueno, todavía tenemos esperanzas de que, ¿quién te gusta? Que el próximo, digo, está Pumas Querétaro, San Luis Juárez. No, Pumas Querétaro pinta para hacerse un partidazo, ¿eh? Menos 3 a menos 3, ¿no? Sí, no mames. Bueno, en fin. Va a ser un partido de esos de. Aparte, Pumas se quedó sin técnico a 2 días del torneo, ¿no? Sí, una pachanga, dirían. Va a ser de esos partidos en el que va a ganar el que no se dispare en el pie, ¿no? Ahora, háblanos de la quiniela, porque yo me enteré muy tarde, me estaba sintiendo malito y ya ni siquiera te hice el gráfico que estaba ahí pendiente. Pero ¿cómo va a estar? A ver, platícanos y a ver si ya para la siguiente jornada ya estamos todos adentro. Pues de hecho, ok. Regresa a la quiniela PR, pero diferente. Digo, ya me cansé de. No, no es que me haya cansado, pero es más fácil, más práctico para todos hacerlo en una plataforma que te lleva el conteo en automático, ¿no? Que Okay. estar esperando a que el idiota de Taker cuente el lunes o martes y que no la haya jeteado, además, ¿no? Ajá. Es en latribunera.com, así se llama el sitio, y hay tres modalidades. La quiniela, o sea, entras, te tienes que registrar ahí en el sitio y buscar, dice, buscar tribus, ¿no? Tiene buscador, entonces buscas Pasión Rojiblanca y te van a salir tres quinielas diferentes. Son tres modalidades de juego. Una es una quiniela tradicional, donde eliges local, empate, visita en cada uno de los partidos. Otra es, se llama pronóstico. Esa quiere decir que en cada partido tú vas a poner tu marcador. Perdón, me regreso un poco. En la tradicional, pues cada acierto es un punto, ¿no? Ajá. En la de pronóstico, si aciertas el marcador exacto, son tres puntos. Si aciertas victoria de alguno o empate, es un punto. Y la otra modalidad es Survivor. No sé si alguna vez has jugado uno de estos juegos. Lo usan mucho en NFL, yo lo he jugado en NFL. En esa modalidad, cada jornada tú eliges a un equipo, uno solo. No puedes repetir equipo a lo largo del torneo. O sea, si dices, mi Necaxa es bien chingón y le va a ganar a Tigres, no pierde con Tigres en la jornada 1 y pones Necaxa, no puedes volver a usar a Necaxa en todo el torneo. Okay. Pero el día que pierda tu equipo, el que elegiste, estás pelas, o sea, estás fuera. De ahí el nombre de la modalidad, ¿no? Entonces, okay. Por ejemplo, yo lo voy a decir, en la jornada 1 puse San Luis, porque no creo que vaya a perder con Juárez en casa. Entonces, si el San Luis llega a perder el lunes o si perdió ayer, pues yo ya fui en esa modalidad, ¿no? El límite para poner las quinielas no es propiamente por jornada, sino por partido. Es decir, el Necaxa Juárez lo podemos pronosticar hasta 2 minutos antes de que empiece el partido sin problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tú ahorita podrías poner el sin bronca a meter tu pronóstico del domingo y tus pronósticos del lunes y el del martes, ¿no? Porque hay partido el martes también. Pues cuando termine una jornada, sea el día que sea, pues voy a intentar poner los resultados en Pasión Rojiblanca de las tres modalidades. Por ahora, te digo, el poder de convocatoria que tenemos es impresionante. Por ahora estamos participando don Arturo Reyes, don Baldo Flores, don Cristian Aguirre, Hugo Arias y un tal Gerardo Taker. Okay. Somos todos los que estamos participando. Así que, fíjate, ahorita ya ganamos porque vamos a estar todos en el top 5 de la tabla de posiciones. Pero pues, cualquiera se puede unir en cualquier momento. Repito, incluso los patrones que están ahorita, si quieren entrarle, pues pueden poner sus pronósticos del partido del domingo, los del lunes, los del martes, y los pueden guardar sin problema. Es importante llenarla, y arriba tiene un botón verde que dice guardar. Es importante darle guardar, porque si la llenas y te cambias de página, pues no la guardas, ¿no? Ok. Entonces, es eso nada más. La quiniela PR regresa y esta vez ya no tengo que estar haciendo numeritos. Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación. Ahora sí, ya no hay pretexto para que se meta. En el sitio está la información, por si se me fue algo. Incluso puse unas capturas de pues, desde el registro, le das en aquí, buscas aquí, etcétera. Entonces ahí se puede decir un tutorial, ¿no? Ah, muy bien, para que no haya lugar a dudas. Y ya está Manuel Flores aquí, violentando la conversación, porque pregunta, ¿y los premios pendientes? ¿Cuáles? Si siempre se quedó en casa, ¿no? Bueno. Si siempre ganaba Don Alex. Exactamente. Sí, un autógrafo del Murdoch. Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Pues vamos a ver. Es el regreso de la quiniela PR. El chiste es participar. Oye, dice Baldo que autógrafo, dice foto autografiada. Ah. Pero pues con máscara, ¿verdad, Baldo? Es que, digo, hay quienes no. Bueno, hay quienes nos conocen, quienes no. Pero somos más guapos con máscara. Eso hay que. Sin lugar a dudas. Sí, no hay dudas de eso. Oye, vamos con algunos comentarios que hubo de los resultados y del podcast anterior. Porque acá en el sitio, mira, fíjate cómo empieza el torneo y entonces regresan los comentarios de Necaxistas. Gigas, el Necaxista Tejano, a quien le mandamos un saludo, ya lo extrañamos, Gigas, ¿dónde andabas? Dice, excelente podcast, saludos a todos. Contra los Tigres del Universitario de Nuevo León, espero ver a un Necaxa bien plantados en la defensa, el sello del profesor Sosa, atacando mucho por las bandas y no dándole oportunidad a los Tigres de contraatacar. Será un típico partido de jornada 1, así que firmo el empate. Pues nada, Gigas, muy bien, gracias. Ninguno de lo que dijiste. Kelite Poblano dice, muy optimista el pronóstico, ojalá y así sea. Delgado lesionado, Baeza suspendido, Julio César González sin duda por lesión. Igual que Pacerini y tener de central a De Luna marcando a Gignac y Barragán arriba. No es muy favorable el panorama. Pues exactamente. Justo así. Sergio Maris Michel. Esperamos que el Necaxa le vaya bien este torneo. No me agradan los comentaristas de TV Azteca. Siempre atacan al Necaxa. En el torneo que se desciende, el par de pseudo comentaristas prometieron que no hablarían mal de Necaxa por un acuerdo que tuvieron con X persona. Lo bueno es que tiene solución. Le bajo todo el volumen y por internet escucho la transmisión por radio del señor Arturo Reyes, que es un comentarista más centrado que el par de TV Aztecas. Felicidades por el programa. Muy buenos todos. Gracias por todo. Pues ahí está. Ahí está la caricia. Eso, para don, mira, Arturo. Ajá. Las transmisiones, pues es, hay quienes les gusta Azteca, quienes les gusta TUDN, quienes les gusta Arturo Reyes, quienes les gusta W Radio, lo que sea, ¿no? O sea, opciones hay. El problema con eso es que a lo mejor por ahí en online tienes algún delay, ¿no? Ajá. Entonces, la cosa es hacer que te cuadre el audio del radio o de internet con lo que estás viendo en la pantalla, ¿no? Así es. Ay, ya me perdí. Acá está. Ahora, Carlos Arias nos echa un... todo un papiro que con su visión del partido. Estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos y de antemano ofrezco una disculpa por el distanciamiento. Bueno, ¿por dónde empezar? Tenía esperanza de que en el con el parado y más pensando ilusionadamente que hubo un trabajo previo en la semana. Lamentablemente no fue así. En ocasiones vi y conté a 7 jugadores en línea defendiendo y les daban toque. Inconcebible, la verdad. No voy a desglosar el funcionamiento individual, solo haré referencia a algunos. Malagón lo hizo bien pese a que, para mi gusto, se tragó el primer gol. De Luna no tiene cabida, lento, impreciso, inseguro, viejo y carente de carácter y hasta liderazgo. Sandoval perdido y sin coordinación, el rival hizo lo que quiso con él. Mi hipster se le notó desencanchado y es lógico luego de más de un año sin actividad, es decir, lo exhibió para mantenerlo en la banca. Cabrera, muy solo, necesita sí o sí un complemento y Baez es el ideal. Cobian desprotegido y sin apoyo de los famosos con experiencia. Yerko jugó muy atrás y su función no es ser músculo del equipo, necesita más libertad y otras responsabilidades. Maxi, la verdad, mucho sacrificio, desesperado y se notaba frustración. No tiene compañero y quien le libre espacio. Para mi gusto y pese al resultado, el único que le puso producto de gallina. Bueno, ahí sí coincido. Julio González solo lo exhibió en el segundo tiempo al ponerlo en la media. Barragán, no mames, Barragán, ¿qué chingados hace jugando fútbol? No soy un dotado, pero apuesto que si me pagan por jugar como él, haría un papel más decente y todavía el pendejo se queja de que lo pidan, que no mame, lo odio. Y para finalizar, ¿qué les digo del viejo lesbiano en el banquillo? Muy temeroso, respetó de más al rival y lo más critical es que parecía que no trabajó en la semana. Desde el parado del equipo, los cambios y la falta de reacción, de verdad no es un estratega. Y con todo respeto carece de alternativas y es su culpa porque digamos que él armó el plantel y le trajeron los jugadores que pidió. Algo que me llamó la atención al inicio del partido es la famosa reunión de los 11 previo al inicio. Fue la falta de liderazgo y alguien que tuviera los tamaños suficientes para alzar la voz. Todos hablaban, no había un referente, si eso lo notamos antes de iniciar, era obvio que el iniciado del partido no habría quien diera un grito correctivo a sus compañeros para que reaccionaran o despertaran. La capitanía se me sorprendió, pero creo que no es un tipo de liderazgo y que ayude al equipo en el transcurso del partido. Bueno, hermandad, no todo fue lo malo. Se intentó corregir en el segundo tiempo y jugando a la vieja confiable y seguramente lo que se practicó todas las semanas anteriores. Esto sin tomar en cuenta que Tigres comenzó a cascarear. Esperamos que corrijan y si se metió a Ian, no entiendo la razón de no convocar a Pacerini y darle juego. Al final, se supone que es el reemplazo de otro ex curico que ya se me olvidó su nombre. Ok. Estimada hermandad, luego de la gran letanía, les dejo un abrazo electrizante de gol y solo recordarles que los amo inconmensurablemente. Bueno, saludos a Carlos Arias por todo ese análisis. Oye, aquí dos cosas respecto a lo de Carlos Arias. Uno, creo que lo de Barragán es una maldición que tenemos los necaxistas, ¿no? Tuvimos a Isijara, Isijara, Isijara, Isijara. Se va a Isijara y nos traen el fideo. Se va el fideo y regresa Barragán, ya, por favor. Esto, uno. Y dos, aprovechando por aquí está Joaquín Arias. ¿Carlos Arias, Hugo Arias y Joaquín Arias son hermanos o algo así? ¿Son los hijos del profe todos, Raúl Arias? Y todos hijos de Raúl, muy bien. ¿Son hijos de Raúl todos? Sí. No, a ver si él que anda por aquí, si es que no se quedó dormido, a ver si no lo puede aclarar, ¿no? Sería prudente. Y regresó Gigas para corregir sus opiniones. Dice, esto va a llevar tiempo. El equipo prácticamente es nuevo y peor. Nos tocó el equipo que tiene el proceso de trabajo con su técnico más largo del fútbol mexicano. Allá en Nuevo León no se andan con chiflazones de correr técnicos cada 15 days. Que hasta esos Tigers juegan con los ojos cerrados. Lo más fácil es tirarle la culpa al técnico. Pero, por favor, Malagón es nuestro portero. ¡Malagón! Aquí hay dos sopas. A, apoyar a Necaxa y al profesor Sosa con lo que tiene y llegar lo más lejos que se pueda. B, que vendan a Necaxa y con mucha suerte una empresa como Cemex nos compra y nos contraten a Guiñac, a Furch, a Renato Ibarra, a Funes Mori y al Cabecita Rodríguez, etc. Bájense de las nubes necaxistas. Bájense de la nube necaxistas. Esto es lo que hay. Bueno. Pues sí, entiendo. De Malagón. Además sabemos que una venta es un riesgo siempre, ¿no? Sí. Pregúntale al Querétaro que está así con así la soga al cuello ya. A pesar de su uniforme ya, muy bonito. Y ya tiene fecha de caducidad, sí. Sí, pero ya este es como es crónica de una muerte anunciada. Eso es lo que hay en el sitio. ¿Qué tienes en Twitter? Ah, tenía que checar Twitter, compadre. No es cierto. Aldo Flores, arroba Mega Raven, decía: It's good to be a Patreon. Tengo una duda, Baeza no juega contra Tigres, ¿no? Lo expulsaron contra Santos en el último juego. ¿Aún es válido el castigo? Con conocimiento de causa le voy a contestar a Aldo Flores, que nos está escuchando en este momento. Sí, Baeza no va a jugar contra Tigres, está suspendido. Manuel Flores, arroba Manu Merengue, que también está aquí con nosotros en la grabación, dice, mi sueño hecho realidad, ahí estaremos, beneficios de ser patrón. Regresa Baldo y dice, recomiendo a los patrones checar sus correos, beneficios de ser patrón. Cuba Libre 2. Ah, caray, ¿quiere hablar de Chupe otra vez o cómo? No. El chivo, arroba Miguel, guión bajo rayo 18, dice... Ni por dónde ayudarse en la primera mitad, mal y de malas. Se mejoró un poco en la segunda mitad con los cambios, pero se ve que falta mucho entendimiento en el cuadro. Ojalá se vaya mejorando con los jugadores que faltan. Saludos, Fuerza Rayos. Perdón, Rayo Vance de Centellas dice, exacto, Gerardo Daker, es más una justificación de Fabiola que otra cosa. Sabemos que siempre quiere ganar. Dato Centella, en su gestión 9 jugadoras no tuvieron participación. Bueno, ya empezó el show en la cancha y el sufro como necaxista. Fuerza Rayos. Esto en relación a el día que estuvo Lilian Cornejo con nosotros, ¿no? Él nos comentaba que le parecían desafortunadas las declaraciones de Fabiola Vargas de decir que Centellas era un equipo formativo, ¿no? Bote Power, arroba Bote Power, que también está aquí con nosotros, dice, llámenme anticuado y que ningún chile me embona, pero no me encanta que el uniforme de local tenga pantaloncillos y calcetas rojas. Al menos es mejor que el torneo pasado donde ni era del de local. Ahora los números sí son verdes. Pues sí, coincido. Tiene que ser blanco el short, blanco las calcetas, los números verde, y lo más importante, las franjas rojas son el jersey del local. ¿Tú qué piensas, compadre? Sí, de acuerdo. Pero no me desagrada okay. El short. Él mismo dice. No, pero pues en algunos partidos, compadre. Sí. O sea que por default sea rojo, no, es lo que no me gusta. O sea, algunos partidos para evitar confundirte, ¿no? Pero bueno. Él mismo dice, me gustaron los diseños de Pirma, literal copiaron los colores que usó Charlie el torneo pasado, lo que sí está muy genérico el de visita, se nota que usan plantillas y solo cambian los colores, hace los diseños de otros equipos, Charlie era más personal, y dice, yo lo decía antes de iniciar, nuestra aspiración en este torneo es el 12º, no más, el plantel está igual o peor que el torneo pasado, que ya era un desastre, igual y este mismo equipo en 6 meses logre conjunción y ahí veremos qué podremos llegar ahí veremos a qué podemos llegar en realidad. El problema es que si se tardan 6 meses en conjuntarse, pues se van a jugar juntos 6 meses, ¿no? Porque el año que entra se van otros. Entonces, bueno. Esto no sé cómo se lee, pero es KKKNO arroba Chris Hayes. ¿Verdad? ¿Cómo se lee eso, compadre? No tengo idea. No te rías de mí, por favor. No tengo idea, persona. Ok. Dice, hoy es el día, hoy debuto como locutor. Ja, ja, ja. Ok, no, pero sí. ¿Quién es él? Joaquín Arias, y dice, soy yo. Es el, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, aquí está. Ah, dice. Ya. ¿Y cómo se lee el KKKKKNO? No. Por ahí también sería interesante saberlo, ¿no? ¿En inglés? ¿Qué? Este, no. En el Twitter. ¿Eh? No sé. Tú dale. Ya, es todo en el Twitter. Ah, es todo en el Twitter. Bueno. Ya saben, perdón. Hashtag de podcast NPR. Porque si no, no los leo, aunque me digan que soy el Gerardo Taker. Bueno, ahora sí, señores patrones, pues manden sus saludos de aquí. ¿Qué dice? Es que Kino está ocupado en Twitter. Ah, Kino de Joaquín. Ah, ok. Por eso es triple K. Oh, ok. Era Kino. Ok. Pues, ¿cómo ven? Oye, él mismo nos decía que no eran hermanos, al menos que él supiera, ¿no? Sí. Dice Paldo que necesitan pruebas de ADN. Y Joaquín le iba a preguntar a su mamá. Bueno, ya están poniendo muy... y ahí, poco propios. Pues que saluden, ¿o qué? Que abrimos micrófonos. ¿Quién quiere decir algo, señores patrones? Este es el momento. Ahora sí. Saquen el chupe y vamos a ponernos a cotorrear. Nos de aquí hasta las 4 de la mañana. ¿Nadie? Mira. Ay, ahora. Ahí ya está. Una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? A ver, échele. Primero su nombre y medio, por favor. Esa es una buena. Buenas noches, soy Adrián Rayo, para... de Genis Necaxa. A ver, primero, Manu. Esa es una buena. ¿Cómo han podido conseguir a lo mejor las acreditaciones o algo así? ¿Ahí sí apoya en eso al menos el club? ¿O? Sí, la verdad es que ha sido una relación que hemos estado manteniendo desde hace algunos años. La verdad es que desde que llegó esta nueva, pues el cuadro tinajero, digamos, ellos mostraron interés por lo que veníamos haciendo con el podcast en ese entonces, ahí con Cali del Río en particular me contactó y ya estuvimos platicando, y pues sí, siempre ha habido como apertura para incluirnos como parte de los medios, o sea, estamos en una clasificación, digamos, de ellos tienen como su distinta clasificación de medios de comunicación, y dentro de los medios digitales, pues estábamos nosotros, y creo que nos hemos mantenido a lo largo de su, administración, ahí presentes, a diferencia de otros que han estado y que han estado saliendo, ¿no? Pero, pues sí, todavía nos... Digo, yo que estoy acá en Aguascalientes y que los conozco en persona, pues sí, es como más fácil de tener el contacto con ellos y pues hemos podido ser considerados todavía. Incluso por eso tenemos el... Ahí en el sitio está el video de la videoconferencia que hubo con Poncho Sosa al final del partido. Porque pues ellos nos facilitan este material para que ustedes lo tengan. Entonces, ahí está. Sí, ha sido un trabajo de constancia y de estar ahí con pues no fallar ahí en el estadio y demás. Oye, que además decirlo, digo, hubo alguna vez, no sé si escucharon ese programa, si lo recuerdan, un partido en el ascenso todavía, desde luego recién llegados ellos, que va Necaxa a Zacatepec, y nosotros en el programa hicimos el chiste, Alex Rodríguez fue a ese partido, y nosotros hicimos el chiste de que, no, pues si alguien ha visto a Alex, pues no sabemos qué pasó con él después del partido, ¿no? Ajá. Cali del Río nos mandó un correo, oigan, ¿qué pasó? ¿Alex está bien? Y de hecho ella nos dio pie porque nos dijo que incluso para los partidos de visita, cuando fuéramos a ir, le escribamos a ella o a Damon, que era quien se encargaba propiamente de prensa, que les avisáramos y ellos nos hacían el trámite para que nos acreditaran en los partidos de visita también. O sea, ellos siempre se han portado muy bien con nosotros. Sí, y a través de ellos también hemos podido... Salvo ir. La vez que... ¿Qué? Salvo la vez que nos acreditaron para un evento y luego nos dijeron, nada más pueden venir la mitad. Y, ah, ¿no? Sí, bueno, eso sí, una tuvo una situación ahí medio rara, pero y, sí. Y nosotros les dijimos, ¿saben qué? Pues no vamos a ir. Sí, incluso con ellos ha sido la posibilidad, o sea, nos meten en la lista también para poder ir acreditados a otros estadios. Hemos ido a León, a Querétaro, al Jalisco, ¿no? Contra Atlas, porque pues ellos nos pasan los contactos adecuados para poder cubrir. Al Jalisco contra Leones Negros, también. Tú fuiste a Akron contra Chivas, ajá. Por ahí Alex fue con Rafa Vera al de Monterrey, yo a mí me tocó ir al Volcán junto con Alex y junto con Rafa Vera también. Al Azteca también fuimos acreditados. Con Alex fui al Coruco Díaz también, uh-huh. Al Azteca, sí. Exacto, entonces pues sí. Así nos han abierto las puertas de estadios visitantes también. Que nos consideren como... Azul también nos llegó a tocar. Como prensa especializada, a pesar de que somos más que, pues ahí improvisados hablando del equipo, ¿no? Y comunicando con ustedes. Lobos WAP sí nos dijo que no. Y me río de tu equipo, Lobos WAP. Y mira dónde está ahora Lobos WAP. Sí, lo corrimos de la liga por decirnos que no. Puebla, ¿alguna vez hubo ahí algún problema? Cuando cambiaron el encargado de prensa de Necaxa, supuestamente nos acreditaron para ir a Puebla, y ahí llega el imbécil de Gerardo Taker a prensa, ¿no? En el estadio Cuauhtémoc, y dicen, no, sí, no están en la lista. Ya les dije, es de la lista que mandó Club Necaxa. No, si Club Necaxa no mandó nada, así de, no, bueno. Gracias, ¿eh? Pero la gente de Puebla ahí ese día nos hizo paro y nos dio la acreditación, nos dio el acceso. Sí, la verdad es que en general la gente de prensa de los equipos es muy amable. O sea, incluso con los de prensa visitante, o en particular más con los de prensa visitante, como que sí te tratan bien, uh-huh. En general. Hay unos que no tanto. ¿Verdad? En Toluca también me tocó ir con Alex. Uh-huh. Y en Toluca también nos trataron bien, hasta nos dieron de desayunar. Sí, sí. Bueno, casi, casi. Están buenos lonches algunos. A mi gusto los del Akron han sido lo más espectacular, pero bueno, trata bien la gente de Chivas. ¿Quién más? ¿Alguien que quiera participar, mandar saludos a la abuelita? Este es su momento, muchachos. O hacer otra pregunta. Uh-huh. No se amontonen uno a la vez, por favor. Bueno. Sí, ya. Ahí salió Joaquín. Ya conseguí el micrófono. Muy bien. Qué bueno. Venga. Ah, pues, o sea, no escuchó el programa, pero consiguió mi... Sí, lo escuché. Pues felicitarlos por el programa. La verdad, soy fan de ustedes. Ustedes son mi fan, igual. Los sigo a partir de este año y a partir de la pandemia, pues me he estado echando los programas de que tienen subidos en YouTube. Me he estado por el 124. Ah, qué chido. Ah, los del... Los clásicos. La anterior etapa con Don Alex. Oh, muchas gracias, Joaquín. Sí, somos tus fans también, cómo no. Sí, los queremos. Patreones, los queremos. Uriel se hace ya el difícil se lo sabe a veces. Que los pero queremos, sí. Patreones, los queremos. Uriel es medio difícil a veces, pero también lo queremos, cómo no. ¿Yo soy difícil? Pues no sé. Soy bien facilote, oye, pues qué pasó. Hola, mucho gusto, es un honor. Saludos a los maestrazos, Don Taker, Don Murdoch. No, pues saludos igualmente, Uriel. Yo todavía me acuerdo cuando me tirabas en Twitter, Uriel. Yo soy incapaz. No te entienden, compadre, puro lleno de odio. Sí, verdad. La gente me tiene mala fe, creo. Es incomprendido. Bueno, Uriel, ¿algo a quién quieres saludar? ¿Un mensaje? No, pues ya se los olvidé a mis dos ídolos. ¿A quién más quiero saludar? Qué ¿no? caray, ay, hombre. ¡Ostense! ¡Ostense! Saludos a toda la banda. Eso es todo. Pues mire, honestamente yo sí quisiera darles las gracias porque entiendo que el esfuerzo que hacen es muy grande. El hecho de dedicar pues 2-3 horas para realizar estas grabaciones y hablar de nuestro equipo cuando muchas veces en otros medios no podemos escuchar noticias o la actualidad que vive el equipo, pues de verdad que sí se agradece mucho. Creo que todos vivimos en esa, bueno, al menos pasamos esa época en la que esperábamos, no sé, acción o las noticias de la noche en los que al menos escucháramos una pequeña nota del Necaxa. Y pues tristemente muchas veces ni pasaba la nota, ¿no? Así que pues sí agradecerles mucho porque yo al menos sí cada semana los escucho y cada vez que veo que llega el correo me emociono y me gusta descargarlo luego y escucharlo. Así que pues felicitarlos por todo el esfuerzo que hacen y también agradecerles. No, pues muchas gracias. No, pues los agradecemos somos nosotros, compadre, porque si, mira, podríamos nosotros hacer un programa de lo que sea, pero si de repente nadie lo escucha y nadie te dice, hey, aquí estoy yo, lo que sea, pues como que no tendría chiste, ¿no? Y si el proyecto ha seguido, es precisamente por comentarios como el tuyo. Pues nosotros somos los agradecidos. Valo, ya que andas ahí, a ver, suéltese. No, señor, como siempre, un gusto estar con ustedes. Felicitarlos por este segundo podcast que ya llevan el año. Ya saben, yo lo estoy apoyando desde hace buen rato. Son el medio que más me gusta cómo se desenvuelve y el hecho de que los veo siempre de ustedes que son, no son partidarios, que dicen las cosas como son, aunque les echen males. Y una vez más, el agradecerles la chance de poderles cooperar ahí con lo que podamos, y aquí seguimos. Si algo me consta es de que es un trabajo muy arduo que dura muchísimo rato, y yo sé que de repente se pueden perder a los millones y el Ferrari, y ya sé que me acaba de llegar ahorita la invitación de para las Bermudas, ahora con COVID no lo vamos a hacer, pero les agradezco que siempre sean humildes, muchachos, que siempre se acuerden aquí de la gente pequeña. Claro, no, sobre usted no entra para nada en categoría de gente pequeña, señor Don Baldo. No nos hagamos. Oye, no, nos conocemos. Yo aquí tengo una objeción, porque a Baldo Flores lo despedí en un programa y a ti también, Murdoch. No sé qué hacen aquí ustedes dos ahora que lo pienso. Por cuarto programa consecutivo, y creo que de hecho en el tercero me despedí dos veces, pero. Bueno, fue un honor, señores. Ya dije lo mío, nos vemos. Muy bien. También estuvo acá con nosotros David Tamayo, que es de los Patreones más recientes también. Un saludo. No sé si tenga chance de abrir el micrófono o nada más nos pueda oír, pero bueno, gracias a todos que estuvieron acá. Y a los patreones que no pudieron acompañarnos, pues también un abrazo y de nuevo también agradecerles el apoyo. A los que no vinieron, wiwiris. Que diga, pero también los queremos. Ya también, que pase esto del COVID, organicen una convivencia para que vayamos 8 al menos, unos 7, 8. Porque estaría muy bien. Yo tuve... Dime. Yo tuve la oportunidad de verte de lejos, de que en un partido de capitanes ya no te alcancé para pedirte una foto. Ah, sí, me acuerdo. Que me dijiste que ya no... Que me dijiste y no me quisiste saludar, sí, ya me acordé. No, es que más bien ya no. Había bastante gente y no te pude alcanzar, pero pues, ojalá algún día se me haga conocerlos. Pero oye, pero ¿cómo me reconociste? En la playera que llevabas decía Taker. No, aparte, sí. Iba de incógnito. No, es como cuando traigo mis gorras que dice Gerardo Taker, ¿no? Aparte de que ya en algún momento en el chat que tenemos de los, bueno, que hicieron del podcast PR también, habían subido fotos de ustedes sin máscara, así que por eso también te reconocí. Pero aparte ya confirmé cuando vi la playera que decía Taker. Gente Hater y un número 13, ¿no? Así es. Sí, ese soy yo. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ahí, ¿quién habló que lo interrumpí? ¿Quién? Hablen, venga. Joaquín. No, yo iba a decir que mi compadre Manuel no te pidió la foto porque se quedó pensando a ver si... O era Gerardo Tecker o era Sebastián Rubio. Pues sí, por un más o menos lo dudé, ahí pero... del tipo. Sí, entre lo dudo, mejor se quedó con los ganos. Pero, ojo, no es que yo me parezca a Sebastián Rulli. Sebastián Rulli se parece a mí. Oye, pero ahorita creo que va a hablar Joaquín. Nada más no le contesté a Samuel. Sí, estaría muy chido, la verdad, hacer así como una reunión. Como dices, ya que pase todo esto, nada más sería cosa de ver si qué es más conveniente, si hacerla en Aguascalientes, un día que haya partido, lo que sea, o un día antes de un partido, un día después, no sé. O hacerla en la Ciudad de México. Tendríamos que checar eso nada más, pero estaría muy padre, la verdad. Que Joaquín nos pone boletos a todos de avión para Campeche. Vamos, venga. Yo aparte, entonces lo hacemos en Campeche, no se diga más. Tendríamos que hacer la cooperación para rentar un lugar grande, ¿no? Porque seguro sí va mucha gente. Cierto. Con este poder de convocatoria. Oye, ¿dices que en San Luis? Sí, pues ya ves que es el clásico. No, solo el derbi. Que al cabo también es rojiblanco allá. Ándale. Y pasar desapercibidos, vamos al estadio y no pasa nada. Ah, no, y si mata, le pegaron a balazos allá. No, espérate. Y lo mejor de ir al derbi de ahora de San Luis es que si no recibiste tus firmas del año pasado a los jugadores del Necaxa, ¿qué con el San Luis? Completo su corazón. Tú zoom. Ya está. Oiga, por ahí David, creo. ¿Qué onda, chavo? David, ¿ya estás? Sí. ¿Qué onda, ¿me escuchan? Igual, David. Sí, sí. Disculpe. No, hombre, pues muchísimas gracias por invitarnos aquí. Aquí estamos, ya sé que somos nuevos, pero desde hace mucho tiempo lo seguimos y escuchamos los podcasts. Muchas gracias y me identifico completamente con mis compadres al decir que soy de los que esperaban los programas de acción, los programas de en la jugada para escuchar a mis rayos y nunca nos ponían nada. Y es muy reconfortante tener un programa, tenerlos a ustedes que analizan los juegos y no, pues lo único es gracias. No, pues qué bueno, esa era la idea, de hecho, de inicio, tener un espacio en el que pudiéramos estar pues hablando de lleno de Necaxa y pues contar con la colaboración, porque la verdad es que también mucho de lo que fuera el contenido dependía de la participación de los comentarios y demás. Entonces, pues agradecemos que estén ahí con nosotros. Sí, nos hemos sentido de repente que los hemos extrañado en algunas ocasiones por estas cuestiones del COVID y demás. Pero bueno, qué bueno que pudieran estar con nosotros esta ocasión y pues nos hicieron el programa, el 44, ¿verdad? No, sí, ojalá sí. Nos puedan seguir invitando porque otra cosa escucharlo en vivo el podcast. Beneficios de ser patrón, ganador de las brujas, como debe de ser. Por eso les decía que nos quedamos hasta las 4 de la mañana, si quieren. No, espérate, aquí espantan. Ya sé que es la segunda que vamos, compadre. De aquí a firmar autógrafos, ya se dijo. Bueno, pues de hecho, acá. Ya vamos despidiendo, muchachos, acá. Porque ya se nos alargó el programa. ¿Ya vieron cómo el mala onda es Mordo y la gente que no me quiere a mí? Yo, en mi papel, vámonos. En mi programa, Mordo, que el prisa serás, dicen. No sé por qué la luz empezó como que a prender y apagar ahorita rápidamente, como que sacó la batiseñal. Como nos iba a todos en algún momento. Pues bueno. Un placer, ¿eh? Muchachos, ya no les quito más su tiempo. ¡Oh, bueno! El agradable, me dicen. Yo les quiero decir que Mordok ni siquiera es mi cuate, nada más lo tolero. Lo usas. Guay. No, pues de nuevo agradecer. Yo digo que dé el cierre como es protocolo, Don Taker, y ya todos al unísono, pues ya damos nuestra despedida del bye del final, que también ya es una marca del podcast. Ok, es nada más decirles a los patrones y a los no patrones que obviamente saben que pueden escuchar este programa en www.pasionrojiblanca.com.mx, que se puede escuchar en Spotify y que también está en Google Podcast, así que también lo pueden buscar por ahí, ¿no? Sí, también ya estamos ahí. Apple ya nos volvió a decir que no, pero bueno. Wiggles, Apple, pues, Wiggles. Queríamos. Es para fifís. Sí, es para fifís. Bueno, también tenemos que decir otro anuncio parroquial. Este sería, bueno, en realidad sería el pasado, el programa de primer aniversario de NPR. Entonces, sí, de hecho, por eso es la fiesta de aniversario con los patrones. Se nos olvidó la semana pasada, pues entonces vamos a hacer como que fue esta semana, ¿no? Pero bueno, NPR ya tiene un año, es decir, ya empezó el año 2 de NPR. Y pues bueno, vámonos, señores. Estuvieron aquí con nosotros los patrones que estuvieron: Valdo Flores, Uriel Botello, David Tamayo, Manuel Flores y Joaquín Arias. El único con nombre artístico es Manu, ¿verdad? Manu Merengue. ¿Alguien más tiene nombre artístico acá? Bueno, Joaquín, que ya nos encargabas, ¿verdad? Abolengo. Bote Power. Ah, Bote Power, sí, cómo no. Nada más. Uriel Botello. Valdo Flores, que es Valdo Flores. Megadeth Raven. Megadeth Raven, sí. Pues vámonos. Esto fue el episodio número 44 de NPR. Nos escuchamos la próxima semana. Si la cuenta me falla, sería con el 45. Yo soy Gerardo Taker. Esperemos con una victoria. Con una victoria, por favor. Hashtag por favor. Ahora sí, por favor. Yo soy Gerardo Taker. Conmigo estuvo Don Mordoqueras. Y repito, Don Valdo Flores, Don Uriel Botello, David Tamayo, Manuel Flores y Joaquín Arias. Vámonos, señores. Bye. Bye. Bye. Bye. Bueno, los queremos, patrones, los queremos. Ah, no. Ah, sí, no, sí, nos los queremos. Queremos, patrones, los queremos. Nos queremos. Bye. Bye. Ah, qué bueno. Qué bonito. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.